folclore el folclore musical de América Latina está directamente influido, poderosamente influido, por la música europea de los años de la conquista. Muy en particular en las zonas donde la guitarra es el instrumento preferido del cantor popular, influido por el cancionero del sur de España, más particularmente por el cancionero andaluz. Sin embargo, en toda esa zona del altiplano, sobre el Pacífico, donde el conquistador encontró una civilización en pleno desarrollo, se conservan costumbres e incluso pautas, sistemas musicales ajenos, diferentes, aunque más primitivos, de los que traían los españoles. Así, hoy, como en raras zonas de América, en el norte de la Argentina, en gran parte de Bolivia y del Perú, se conservan vivos géneros musicales que tienen tanto de indígena como de español más o menos adquirido. Así la baguala en el norte, que a mí me gusta mucho, y que voy a cantar ahora, con unas coplas que yo aprendí en Salta, Argentina, en ocasión de un festival latinoamericano que tuvo lugar el año pasado, de boca de un indio de los valles calchaquíes que vino al hotel donde estaba la delegación uruguaya alojada para homenajearnos con aquellas coplas auténticamente anónimas, quién sabe cuántos años tendrán. El nombre de este indio es Florencio Colque. Tres coplitas que son, eso sí, folclore del norte de Argentina.